Camilo Flammarion. Orígenes de la vida. Capítulo 8. Los parisienses de 100.000 años atrás. Un investigador, un arqueólogo, un prehistórico, ha descubierto en los alrededores de París algunos vestigios de la época de la Edad de la Piedra. Este investigador es M. Emilio Riviere, célebre en la ciencia, particularmente desde su famoso descubrimiento del hombre fósil de Menton, del hombre primitivo, cuyo esqueleto completamente conservado, pudo ser transportado al museo en la misma posición en que fue descubierto, tendido del lado izquierdo pareciendo estar entregado al sueño. Alrededor de este esqueleto se encontraron sílex trabajados, tallados, no pulidos, un alfiler de hueso, huesos y dientes del oso y de la hiena de las cavernas, del rinoceronte Chornius, animales de principios de la época cuaternaria. Desde entonces el laborioso naturalista se ha entregado, con gran provecho para la ciencia, a una fecunda serie de investigaciones del mismo orden. Su último descubrimiento nos pone en presencia de seres prehistóricos, que han vivido en las orillas del Sena, muchos siglos antes de la época en que Lutece, levántase la primera choza no lejos del sitio en donde hay la iglesia de Nuestra Señora. El 23 de marzo de 1884, fue cuando M. Riviere, encontró en el bosque de Meudon los primeros sílex tallados, que le pusieron sobre la pista de esta estancia humana de la Edad de la Piedra. En el expresado día recogió, en efecto, en el mismo sitio, muchas piezas, entre ellas, un rascador de sílex, entero, provisto de su bulbo de percusión y recortado de ambas partes en ambas extremidades. Desde aquella fecha, no ha descubierto menos de 900 piezas de sílex, instrumentos enteros o rotos, desbastados o terminados, etc., etc. Por el contrario, no ha encontrado más que una osamenta, un fragmento de costado de un pequeño rumiante, y todavía existen dudas acerca de la autenticidad de su contemporaneidad con el hombre prehistórico. Este antiguo taller de la época neolítica se halla situado en la parte suroeste de París, en el bosque de Clamart, a 5 o 6 minutos del camino muy montañoso llamado de la Puerta de Clamart, sobre una meseta bastante elevada, desde cuyo sitio se descubre Châtillon, Bagneaux, etc. Ocupa una superficie poco extensa, un centenar de metros cuadrados todo lo más, en un soto donde el año anterior habían sido cortados los árboles más importantes. Este soto forma un cuadrado largo, atravesado oblicuamente por una especie de zanja de 1 metro de ancho y 1 metro aproximadamente de profundidad, y está limitado, entre otros caminos, por el de Caballerías del Hoyo del Lobo, de donde proviene el nombre que M. Riviere ha dado a aquella estación del hombre primitivo. Todos los sílex recogidos se hallan, o en la superficie del suelo, y más o menos escondidos por montones de hojas secas y de hierbas, o a la profundidad solamente de algunos centímetros. Por eso dichas investigaciones fueron relativamente fáciles. Los sílex tallados del Hoyo del Lobo son casi todos grises, unos con tintes claros, blanquecinos, otros más oscuros. Casi todos son sílex de Creta, y proceden del vecino yacimiento del Meudon. Desde el punto de vista de la forma que el obrero de la época les ha dado y del uso al cual han podido ser dedicados, estos sílex deben ser clasificados y divididos en hacha pulida. Algunos fragmentos, uno de los cuales se halla bastante bien conservado y es perfectamente reconocible. Raspadores. Son generalmente bien conservado y entero. El más hermoso y el mayor de entre ellos miden 0,085 metros de largo por 0,015 de ancho. Los demás son todos pequeños, 0,03 metros por 0,04. Raederas. Muy numerosas y bien recortadas en uno de sus extremos. Tablas. En gran número, ya enteras, ya en pedazos. Puntas. La mayor parte son pequeñas y bastante afiladas. Su extremidad puntiaguda es generalmente bastante bien conservada, a lo menos en cierto número de ellas. Percusor. M. Riviere no ha encontrado más que uno, groseramente construido con un fragmento de hacha. Pulidores. Los recogidos son dos, pequeños, de sílex, uno de ellos interesante. Es un pedazo de sílex de determinado espesor, que presenta, sobre uno de sus lados planos, algunas pequeñas ranuras de pulimento, profundas unas, superficiales las otras. Entre los sílex hay cierto número, que ha sufrido la acción del fuego, y presentan infinidad de dientes más o menos pronunciados. Había, pues, en aquel sitio, en una época que se pierde en la noche de los tiempos, seres humanos más o menos bárbaros, cuyas armas y cuyos instrumentos consistían únicamente en piedras talladas. Hace ya bastantes años, en 1882, el mismo sabio había descubierto en Villancourt, no lejos de las fortificaciones de París, en los arenales allí explotados, algunos sílex tallados por mano de hombre, y particularmente restos fósiles del Elephas primigenius, del Rhinoceronte cicornius, del gran ciervo y del buey primitivo. Igualmente ha descubierto M. Riviere, un yacimiento cuaternario en los arenales del Perreux, cerca de Nogent-sur-Marne, en el cual fueron encontrados gran número de armas de piedra, tablas, rascadores, puntas, etc., en unión de restos de animales de la misma época. Gracias a estas perseverantes investigaciones, nuestros conocimientos acerca de las primeras edades de la humanidad se ensanchan de día en día. Sin embargo, la cuestión de nuestro origen seguía permaneciendo envuelta en el más profundo misterio. Los elementos de su solución permanecían sepultados bajo las selvas, perdidos en las arenas, olvidados en las soledades del desierto. Pero nació una nueva ciencia, la prehistoria. Se han encontrado vestigios de un pasado largo tiempo desaparecido. Armas de piedra de todas formas y todas dimensiones. Hachas, martillos, flechas, cuchillas, lanzas, cuchillos, rascadores, etc. Instrumentos de hueso y de marfil, huesos de animales, rotos para extraer la médula, cortados, tallados, esculturados, decorados con dibujos primitivos, utensilios de la vida diaria, restos de la misma cocina, todo ha sido analizado con escrupuloso cuidado, casi venerado como preciosas reliquias de los siglos transcurridos. Interrogado como una voz silenciosa del largo pasado. Esta arqueología humana se ha convertido en el lazo que hasta ahora había faltado para unir la geología y la historia. Son miles y millones los objetos mediante los cuales puede demostrarse hoy la riqueza material de esta arqueología prehistórica. Las demostraciones se han sumado a las demostraciones, las pruebas a las pruebas, los documentos a los documentos, hasta el punto de que puede afirmarse que hoy los hombres primitivos renacen de sus cenizas, resucitan de sus tumbas. Hoy los vemos con el pensamiento, tales como eran antes de todas las civilizaciones conservadas a través de la historia. En medio de las selvas que cubrían la mayor parte de los continentes, sobre las orillas de los mares y de los ríos, en los valles regados por límpidas corrientes o en torno de los lagos, sobre un terreno inculto, todavía no roturado por los futuros agricultores. Les contemplamos nutriéndose de los productos de la pesca o de la caza, de los frutos de determinados árboles, de bellotas, de las encinas, de castañas, de dátiles, armados de palos, de piedras colocadas al cabo de maderas, abrigándose en las cavernas naturales y disputando su vida con los dueños que habían de desposeer, con los mamuts, los elefantes, los monos, los osos, los rinocerontes, las hienas, los patos, los ciervos y todos los demás soberanos cuaternarios de los dominios continentales. Entre estos animales contemporáneos del hombre primitivo, unos han podido ser asociados a la vida humana, ser utilizados durante su vida y servir después de alimento. Así el hombre ha sabido atraerse sucesivamente muchas especies. El perro, el caballo, el asno, el buey, el carnero, el gato y muchas otras. En cambio, algunas han debido ser puestas en fuga, tales como los leones, los tigres, las hienas, los osos, los lobos, etc. Sin embargo, se observa un parentesco originario evidente entre determinadas especies domésticas y otras que siguen permaneciendo en estado salvaje, como entre el perro y el lobo, el gato y el tigre, el cerdo y el jabalí. Otras han emigrado, finalmente, ante la presencia del hombre y también ante importantes modificaciones experimentadas por el clima. ¿Qué diferencia entre el mundo de entonces y el mundo de hoy? Sin hablar del aspecto general de las naciones modernas, sin hablar de las líneas férreas, de los telégrafos, de los buques de vapor, que son de ayer. Sin hablar aún de las carreteras, de las grandes ciudades, de los monumentos y de la vida material e intelectual de poblaciones como París, Londres, Nueva York, Viena y Pekín, ni aun de las ciudades más antiguas, tales como Roma, Atenas o Cartago, ni de las antigüedades desaparecidas, como Babilonia, Tiro, Sidón, Menfis, Tebas y sus rivales de otro tiempo, remontándonos más aún, allá en la aurora misma de la historia. Más allá de los más antiguos recuerdos de la India, de la Caldea y del Egipto, vemos a la humanidad compuesta solo de 1.400 millones de individuos, como hoy. Vemos no ya pueblos civilizados, naciones ricas y florecientes, en las cuales la vida es más fácil y más agradable por las innumerables invenciones y perfeccionamientos de todo género debidos a nuestros padres, sino una humanidad formada de algunos grupos de salvajes desprovistos aún de la facultad del lenguaje, y transmitiendo sus impresiones por medio de los gestos, de las miradas, de estremecimientos de todo el ser, por monosílabos o interjecciones. El origen del lenguaje lo encontramos no solamente en el análisis de las lenguas habladas al presente por la humanidad, sino en las lenguas monosílabas primitivas, actualmente en uso entre los pueblos salvajes. En la época primitiva los continentes se hallan en parte cubiertos de selvas impenetrables. Los mares mueven solitariamente sus olas, sin que sobre ellas se haya aventurado jamás ningún ser humano. El viento sopla a través de los bosques y los paisajes, y la actual Francia es recorrida por rebaños de mamuts, de rinocerontes, de hipopótamos y de bueyes primitivos. El Sena, incomparablemente más ancho que el de nuestros días, y con 4 metros más elevado de nivel por lo menos, ocupa por completo el actual emplazamiento de París, y se extiende desde Montmartre a la montaña de Santa Genoveva, desde Passy à Meudon, desde Saint-Denis, a Saint-Germain. El río es casi un brazo de mar, donde repercuten las mareas, como hoy en Caudebec. Los primeros hombres de la Galia fueron testigos de estos grandiosos espectáculos, desde los primeros siglos de la era cuaternaria, hace quizá 100.000 años. Pensar en estos antecesores equivale a revivir un momento en un pasado desde largo tiempo desaparecido. En un pasado acaso no menos interesante que el actual presente.